haciéndote cositas. Blanquita de pelo rizo y después vuelo que hipnotizan, bebé. Si quieres nos vemos ahorita. Pásame el número pa' apuntarlo y hacemos todo lo que me imaginé. Desde que entré te noté y mi picha era la cataté. No sé si fue que le gusté, no sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste. Desde que entré te noté y mi picha era la cataté. No sé si fue que me noté, no sé si es así, pero tú a mí. No puedo irme de aquí sin sacar el limpo de vulva. Capsule y conquiste la vulva. Con la derecha agarro el pelo, se lo dejo en la sola. Mamá, te lo escucho, lo que voy a hacer. No te chorro ni mundate, pa' que no sienta cuando te maté. Jugando smash, pues hice un splash. Seguimos dominando el match. La disfruto como cuando gasto cash. Me imagino haciéndote cositas. Blanquita de pelo rizo y espejuelo que hipnotizan, bebé. Si quieres nos vemos ahorita. Pásame el número pa' apuntarlo y hacemos todo lo que me imaginé. Yo de tu chente te noté. Que te sientas mal.